doctor Abelardo Limón continúa con la consideración de la analogía de la semilla y la resurrección en el estudio de el cuerpo de resurrección del cristiano. Comentábamos en la última sesión de que Pablo compara la resurrección del cuerpo del cristiano a base de una analogía entre la semilla y el cuerpo, y dice que no se pone en la tierra la planta entera, sino solamente el grano desnudo, es decir, la semilla, ya sea de trigo o de otro grano. Y notábamos también que no hay en el grano lo más mínimo que denote la forma, la altura, el color o la naturaleza de la mata que nacerá de dicha semilla, o aún de la flor que ha de producir. El científico puede, hasta cierto punto, modificar el tamaño, color o alguna que otra característica de las matas, escogiendo las semillas más grandes y buenas para sembrar, o por cruzar el polen de una flor con otra, pero siempre dentro de su especie o familia. Dios ha fijado las divisiones entre árboles, entre flores y gramas, dando a cada cual el cuerpo que a él le ha placido en su sabiduría. En el capítulo número 15, donde Pablo habla de la resurrección, en el verso 39, Pablo recuerda la diferencia entre una carne y otra. La del hombre se diferencia de la bestia, y esta de la del pez. Y luego en los versos 40 y 41, Pablo habla de la distinción tan obvia entre los varios cuerpos celestiales. Y sabemos hoy que el sol brilla por su propia combustión interior, mientras que la luna y los planetas solo reflejan los rayos solares. Probablemente Pablo no podía dar una explicación científica de las causas de ninguna de estas diferencias, pero sí podía observarlas, y eso bastaba. Aún hoy los expertos hablan de los átomos, de las moléculas y elementos, pero al fin y al cabo no saben por qué es que todos obedecen ciertas leyes. Dicen que así es la propiedad o acción de la materia referida, pero ¿de dónde recibió esa materia dicha propiedad? ¿Y cómo es que obedece a leyes en vez de ser un caos en el universo? ¿Qué mente organizó todo esto? El cristianismo contesta de la siguiente manera. Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. El verso 38. Todo esto es aplicado ahora a la resurrección de los cuerpos humanos. No solo entendemos que si Dios puede dar cuerpo a un granito de arena o a un astro gigantesco, es poderoso para hacer lo mismo por nosotros, sino que también cada persona tendrá un cuerpo propio en la resurrección. No serán todos iguales, sino individuos con su propia personalidad y distinción. La naturaleza nueva de esos cuerpos será igual para cada salvado, sin embargo, los cambios serán radicales. Es en realidad un cuerpo nuevo, a la vez que llevará cierta apariencia similar al viejo. Se siembra el cuerpo natural, en corrupción, deshonra y debilidad. Se levanta cuerpo espiritual, en incorrupción, gloria y poder. Gracias infinitas a Dios por revelarnos estas verdades. Y como dice Pablo en Romanos 8, en este cuerpo gemimos, sí, gemimos, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra debilidad, por las enfermedades, los dolores, las frustraciones y los fracasos. Pero todo esto se ha de acabar. Aquel cuerpo de resurrección no ha de morir ni ver corrupción. Ha de ser glorioso, digno de la posición que tendremos como hijos de Dios por la gracia divina que nos perdonó, redimió, justificó y santificó. Además, tendrá poder o capacidades para cumplir con todos los mandatos del Señor Jesucristo, cruzando el universo con la velocidad del pensamiento, entrando en cuartos cerrados, apareciendo o desapareciendo de la vista según la necesidad. Se puede decir, como Moisés y Elías fueron reconocidos por los tres apóstoles en el monte de la Transfiguración, es cierto que no habrá dificultad en nosotros reconocernos el uno al otro después de haber recibido cada cual su nuevo cuerpo. Así será, creemos, pero no es prueba incontrovertible lo que pasó allá en el monte, por cuanto nadie recibirá su cuerpo eterno antes de la primera resurrección, que acontecerá al venir Jesucristo a la tierra otra vez. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y varios de los santos en el Antiguo, tanto como en el Nuevo Testamento, fueron resucitados, sí, pero en esos casos era el alma o espíritu volviendo al mismo cuerpo mortal para morir de nuevo más tarde. En su segunda carta a esta iglesia, a los Corintios, Pablo menciona el hecho de que en el momento de morir o deshacerse esta frágil tienda, es decir, el cuerpo natural, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5:1. Hay que ver que si el morir es ganancia, entonces no quiere decir desnudos, sino más bien teniendo un medio por el cual recibir y expresar sensaciones. Algunos dicen que será en ese cuerpo que vendrán los santos con el Señor Jesucristo, y se alega que el cuerpo de resurrección será una combinación de este cuerpo natural y físico de hoy y aquel cuerpo que nos espera al morir. Se compara a la semilla otra vez, como el tallo o germen consume el almidón o alimento en la semilla y echa raíces para abajo y planta para arriba, tomando así del grano y también de la tierra el alimento para hacer de las dos sustancias el nuevo cuerpo glorioso de la mata. Es así, así es con nuestro cuerpo de resurrección, del cuerpo natural y de aquel que usaremos para el espíritu entre la muerte y la resurrección. Será hecho el cuerpo nuevo y glorioso, que será semejante al cuerpo resucitado de Jesucristo. Pero es de notar aquí que, en esta primera carta, no hay mención alguna del tiempo entre la muerte y la resurrección. También surge la idea aquí de que ese cuerpo de que se habla en 2 Corintios 5 es semejante al cuerpo que Cristo usó entre la resurrección y la ascensión, el cuerpo que fue glorificado solo cuando llegó al Padre. Si es así, entonces, cierto que el cuerpo final no será menos que este o aquel. Los que vieron a Cristo después de su ascensión le reconocieron en su gloria. En los versículos 44 al 49, Pablo habla de dos clases de cuerpos, uno natural y otro espiritual, o sea, uno animal y otro espiritual. El primero, el natural, es el cuerpo psíquico, o sea, el cuerpo del alma. Es este cuerpo que es creado por Dios en el sentido de que fue Dios quien sopló en las narices de Adán el soplo de vida, y Adán vivió y engendró la raza humana. El hombre es una creación especial de Dios, pero los individuos nacen por generación natural de sus padres. El cuerpo del niño es semejante al de sus antecesores, pero es diferente, formado en parte por su propia alma y en parte por el medio de expresión o comunicación del alma. Por medio de los sentidos, el cuerpo presente recibe impresiones y expresa sentimientos. Este cuerpo es para el alma. El espíritu también recibe impresiones espirituales y éstas afectan el alma, pero no con la eficiencia y claridad con la que los sentidos reciben sensaciones de las cosas del mundo. Ahora bien, Pablo aquí nos revela que este cuerpo del alma que recibimos de Adán y que es adaptado para que el alma pueda estar en contacto con el mundo y para poder vivir aquí, no ha de ser nuestra habitación para siempre, como lo es ahora. Este cuerpo psíquico se corrompe en la muerte. En la vida, motivo a sus dolores y enfermedades, está en deshonra o en vergüenza. En el nacimiento y niñez es débil en extremo. Y en su concepción es siempre natural, esto es, del alma y para el alma por su generación. Es verdad que para los humanos es menester que se tenga este cuerpo primero, pero Pablo dice que este cuerpo natural tuvo que ser primero, o nunca alcanzaremos el segundo. El otro cuerpo es el cuerpo espiritual o neumático, de la palabra en griego neuma, o que quiere decir espíritu. Será mejor medio de comunicación del espíritu del individuo y, por lo tanto, del espíritu de Dios. Y así como de Adán recibimos por generación natural el primer cuerpo, así también hay un personaje, una cabeza de la nueva raza, por medio de quien recibiremos el cuerpo del espíritu. Este no viene por procreación natural, sino que es dado por Dios. Tampoco es fiel la comparación con la semilla y su planta hasta este punto, por cuanto cada semilla produce una mata semejante a la que dio esa semilla, mientras que nuestro cuerpo de resurrección ha de ser sobradamente diferente del cuerpo de la humillación nuestra. Y como en toda ilustración, hay que tener cuidado de no forzarla más allá de su propósito. Arroja luz sobre cierta fase de la verdad, pero tiene también sus límites en cuanto a la aplicación. Los versículos 47 al 49 exponen la diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre. Veamos lo que dicen. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. No son llamados aquí el primer Adán y el último o postrer Adán, como en el verso 45, porque habiendo establecido el punto de que cada uno es cabeza de una de las dos razas, ahora aquí Pablo los distingue por el primero en tiempo y el segundo que tuvo que venir después, según el verso 46. Y como ya hemos aprendido en el curso de la doctrina de los ángeles y del hombre, Dios no tuvo a bien dar al hombre un carácter ya establecido en la justicia, sino que ha ordenado que los hombres, como los ángeles, tienen que ejercer su poder de elección y servir a Dios por voluntad propia, para que, tras muchas experiencias, establezca su carácter fijo en la verdad. Esto no obra en contra de la justificación ni la santificación obradas por Cristo y el Espíritu Santo en cada creyente cuando es nacido de nuevo. La conversión es el paso que pone nuestros pies, o sea, nuestras vidas sobre el fundamento, la piedra principal, quien es Jesucristo, para que podamos empezar a edificar encima. Pero la madurez no es un don que se puede recibir o rechazar. No es requisito para poder ser redimido, sino el fruto de una vida de andar con Dios. El primer hombre es o fue de la tierra, del polvo, terreno. Y como él fue del polvo, tales también son los del polvo, esto es, los descendientes a quienes legó la única naturaleza que tenía, una naturaleza pecaminosa y terrenal. Y todo ser humano participa de lo terrenal, llevando la imagen del que fue del polvo, como lo dice el verso 49 en la versión moderna. Pero para los que son de Cristo, hay todo lo que ya se ha dicho, pero también otras cosas, las cuales los no regenerados no experimentan. El segundo hombre, el de Cristo, es del cielo. Verdad acerca de Cristo en la encarnación, por cierto, pero aquí sería en referencia a su cuerpo glorificado y al cristiano en su resurrección. Y es así como es el segundo hombre, el celestial. Tales, dice Pablo, serán los celestiales. Y llevaremos también la imagen del celestial. Cada hijo o hija de Adán recibe por su generación la naturaleza caída de sus progenitores y se va formando el cuerpo humano en que va a vivir el ser que nacerá. Pero al creer en Jesucristo todo cambia y de esto estaremos hablando en la próxima reunión. Gracias al Señor por dejarnos ver estas verdades eternas sobre la resurrección. Esta emisora amiga le ha traído la Academia Cristiana del Aire. La dirección para que nos escriba: Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.